Escuchado otra de las canciones solicitadas en el programa Jueves Inolvidable de Boleros, y naturalmente complaciendo a nuestros amigos que jueves a jueves suspiran fuertemente con estas canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables de un ayer. Y en esta ocasión, platicando datos importantes del miércoles de ceniza, que no es para que nos asustemos sobre el desastre de la muerte, sino es un recordatorio de nuestra condición de peregrinos en esta vida, porque en esta vida somos peregrinos, solo venimos a dar vuelta y regresamos de nuevo. Todo lo que hay en esta tierra es para nosotros y la tenemos que administrar, pero recuérdelo bien, en vida, pero hay otra cosa. Cuidado con aferrarnos también a las cosas materiales. Hay unas personas, muchas personas que se aferran a las cosas materiales. Se llegan a pelear por herencias. Muchas veces se ven obligados a firmar testamentos, a firmar escrituras. Hay que tener cuidado con ello. No hay que aferrarnos porque esto algún día todo se queda. Personas que hacen esto, que se aferran y que acumulan tanto dinero, piensan que lo van a disfrutar o que se lo van a llevar al otro mundo y allá les va a servir. Todo esto se queda. Esto tenemos, por eso dice, hay que tener cuidado. En la vida tenemos que administrar lo importante. Nosotros administraremos en vida todo lo que sea porque no se sabe, como se dice. La muerte es cierta y es incierta porque no sabemos cuándo nos toca. Cuidado con aferrarnos a las cosas materiales. Algún día todo se va a quedar para otros que tal vez ni se lo van a agradecer. Nunca nos olvidemos de que somos polvo y algún día nos convertiremos en polvo. Veremos felizmente para continuar con la vida de Dios que nos ha regalado. Solo que allá la vamos a disfrutar, según lo cuentan, con más plenitud. Vamos a ver si es cierto que vamos a vivir con más plenitud. Yo creo que depende de los hechos y del comportamiento del ser humano. Esto es lo que podemos aprender de lo que es el miércoles de ceniza. Polvo eres y polvo te convertirás. La muerte es cierta y también es incierta. Vamos a complacer a don Monchito con mucho gusto con esto que dice así. Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura, y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura, y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. Muy bien, hemos escuchado la participación del señor Vicente Fernández interpretando esto que se llama Contigo. Y claro, fue para complacer a don Monchito López, que nos está sintonizando esta mañana, escuchando el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Esta semana, aparte del carnaval, el miércoles de ceniza, se celebra el primer viernes de cuaresma. Quetzaltenango resalta por su solemnidad en Semana Santa, en especial por los romeristas del jueves y primer viernes de cuaresma, costumbres que no se realiza en ningún otro lugar, y de esta manera se realza la majestuosidad y el fervor que en la cabecera altense se lleva a cabo. Claro, con sus procesiones, y claro, ahora también recordamos que en aquel año de 1844 se llegó a fundar la feria del primer viernes de cuaresma, que fue durante más de 150 años un verdadero museo de artesanías, de curiosidades, Esta fundación tuvo como marco la romería que se le hacía al Señor de las Tres Caídas y que ha perdurado hasta nuestros días. Pues desde el año pasado, ya la última romería del primer viernes fue en el año 2020 y de ahí entró la pandemia hace 2 años. Ya el año pasado, en el 2021, como en la actualidad de 2022, se ha suspendido la mayor parte de ferias en toda la República y en muchas partes del mundo por la pandemia. Y no es la excepción este año 2022, que no se ha llevado a cabo, no se llevó a cabo la feria del primer viernes de Cuaresma, como lo dice la historia, se fundó en el año de 1844. Vamos a seguir con ustedes platicando, pero también viene la parte musical a través del programa Jueves Inolvidable de Bolero. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Esta canción se llama Creí, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, y esta mañana platicando datos importantes de lo que es la Semana Mayor en nuestro medio, principalmente en Quetzaltenango y en toda la República y muchas partes del mundo, el miércoles de ceniza. Y en esta oportunidad platicando datos del primer viernes de Cuaresma que se llegó a inaugurar en 1844 y que ha perdurado ya por muchísimos años. Y allá desde el año pasado se suspendió esta feria del primer viernes, que como dice la historia, era precisamente un verdadero museo de artesanías y de curiosidades hace ya algunos años, porque se venían a exhibir cosas muy importantes, principalmente la artesanía de Guatemala y tantas otras cosas. También es aquí en esta cabecera está la feria de los semovientes, de animales. que ahí encontraba usted desde un gato, un perrito, una vaca, un caballo, gallinas, patos, chompipes y tanto que hay en la feria de los semovientes que se instalan todos los años aquí en el barrio del Calvario. Mientras tanto vamos a seguir con ustedes platicando y también viene ya el corte comercial de las 11 de la mañana a través de la emisora de la familia y luego vamos a seguir suspirando con las canciones del recuerdo aquí en la emisora de los 75 años de vida radiofónica. Cumplir 75 años solo tiene ventajas. La cantidad de cosas que puedes enseñarnos. Hoy en día, la experiencia es el mayor de los bienes. TGD, la voz de Occidente. Yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Sin el aire de mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. Hemos escuchado esto que se llama Sabor a mí a través del programa Jueves de Inolvidable de Boleros. Bueno, pues el primer viernes de Cuaresma es el inicio de estas romerías que abren la festividad de Cuaresma. Y esto es como todos los años en la parroquia de Nuestra Señora de Soledad del Calvario, que a su alrededor, como les comentaba, funciona un enorme mercado de animales, de semovientes, donde usted encuentra todo tipo de animales que quiera usted llevar a su casa, ahí. Así también muebles, trastos, ollas, jarros, pichachas, apastes, comales, sartenes, entre otros, objetos que vienen de la ciudad prócer de Totonicapán, como también que vienen de Rabinal, de Santiago, y también artesanía que traen del sur de la hermana República de México. Es una feria donde usted podría admirar toda clase de productos de la República y parte de México. Pues ahora esto solo lo estamos recordando, está quedando en el recuerdo, está quedando precisamente en, de verdad, en el recuerdo, porque según noticias que hemos tenido, el COCODE del barrio del Calvario está tratando la manera de suspenderse ya de más adelante con esta feria del primer viernes de Cuaresma allá en el barrio del Calvario. No se sabe todavía si el próximo año ya se pueda contar con la celebración en el Calvario del primer viernes de Cuaresma. Pero esto es nada más algo que podemos, no hay todavía una certeza de que esto sea cierto. Pero tal vez hay muchas cosas que en realidad no se ponen a pensar los señores comerciantes que llegan, porque ellos siempre se van con sus ganancias, muy felices, pero ustedes no tienen idea en qué forma queda el Parque del Calvario, en qué forma dejan las calles del Calvario, la cuarta calle y sus aledaños. Bueno, fuera de que estas personas dejaran como encontraron el lugar, y lamentablemente esto ya es un deterioro para la ciudad de Quetzaltenango, principalmente para esta arteria tan importante, el barrio del Calvario. Vamos a seguir con ustedes y vamos a complacer con mucho gusto para Oscar Leonel, que nos sintoniza. Le complacemos con esto que dice así. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Manos puse la esperanza de mi vida, en tus manos puse mi ansiedad de amor. Es lo que anhelaba desde aquel instante que te di mis besos. Hoy me has confundido, estoy extrañado porque tú te vas. Acaso te quiero todavía. Quizá no he de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste. No sé si te quería o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño triste y apasionado y loco me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco, pero sí sé que nunca volveré a amar así. Me queda tu sonrisa dormida en mi recuerdo y el corazón me dice que no te olvidaré. Pero al quedarme solo sabiendo que te pierdo, tal vez empiezo a amarte como jamás te amé. Te digo adiós. ¿Y acaso con esta despedida mi más hermoso sueño muere dentro de mí? Pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. La Sonora Siguaray nos ha interpretado Te Vas, Te Vas, y fue para complacer a Oscar Leonel, que nos está sintonizando. 11 de la mañana con 13 minutos. Hemos oído mencionar los 40 días y las 40 noches. Y muchos dirán, bueno, ¿qué son los 40 días y 40 noches? Hay 7 preguntas y respuestas acerca de esta época religiosa que forma parte de la cultura occidental. Todos sabemos que ya en esta fecha los supermercados ya están en ofertas de sardinas enlatadas, en los mercados empiezan a tener demanda de pescado seco, la pacaya y otras verduras que empiezan el tiempo de Cuaresma, una época de muchas tradiciones de antiguos orígenes. Pero ahora vamos con la interrogante. ¿Qué significa la Cuaresma? Etimológicamente se deriva de la expresión latina quedragésima, que indica un periodo de 40 días de preparación a la celebración de la Semana Santa, que precede a la Pascua cristiana o a la Resurrección. La duración de este periodo llegó a variar en los primeros 3 siglos del cristianismo. San León hacía que el año 461 recomendaba el ayuno. En este periodo, imitando los 40 días que pasó Cristo en el desierto. San Atanasio hacía 331, que impuso a su comunidad un ayuno de 40 días. Escribió que era para purificarse y limpiarse. Esto es lo que significa la Cuaresma, que es la número 1. Y como les decía, hay 7 preguntas y 7 respuestas. De estas vamos a platicar. Mientras tanto, vamos a complacer. Bueno, vamos a complacer con mucho gusto a don Benito Alvarado, que nos está oyendo en la zona 9. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. ¿Por qué no me has escrito? ¿Por qué no me has mandado siquiera una postal? ¿Por qué no has contestado? ¿Por qué no me has contado si te ha ido bien o mal? Quiero saber si estás triste o si te encuentras feliz. Que yo desde que te fuiste vivo vivo llorando por ti. ¿Por qué no me has escrito? ¿Por qué no me has mandado siquiera una postal? Si sabes que me matas con tu silencio cruel, ¿qué trabajo te cuesta ponerme un par de letras en un mísero papel? Escrito, porque no me has mandado siquiera una postal. Porque no has contestado, porque no me has contado si te ha ido bien o mal. Quiero saber si estás triste o si te encuentras feliz, que yo desde que te fuiste vivo llorando por ti. ¿Por qué no me has escrito? ¿Por qué no me has mandado siquiera una postal? Si sabes que me matas con tu silencio cruel, ¿qué trabajo te cuesta ponerme un par de letras en un mísero papel? Hemos escuchado la postal con el trío Arrabal para complacer a don Benito Alvarado. Saludos para don Oscar Leonel, para William Alexander Calderón, Edgar Gómez allá en Huehuetenango. Saludos para la familia Gómez Carrillo, que está saludando a doña Úrsula López de Gómez, ya que hoy está celebrando sus 97 años allá en Huehuetenango. Y a la familia que nos está escuchando frente al Hospital San Martín, también en la cabecera de Huehuetenango. Pues ya platicamos con ustedes de lo que es la cuaresma. Ahora la interrogante es, ¿por qué los 40 días? Que simboliza la penitencia en la tradición hebrea, 40 días y 40 noches que duró el diluvio universal. 40 años vagaron los israelitas por su incredulidad antes de llegar a la tierra. 40 días y 40 noches de ayuno de Cristo en el desierto antes de ser tentado por el demonio. En la iglesia primitiva, la época de penitencia empezaba 6 semanas antes de la Pascua. No se contaban los domingos, con lo cual se tenía un total de 36 días. En el siglo 8 y siglo 10 se agregaron 4 días para llegar a los 40 y emular el ayuno de Jesús. Así surge el miércoles de ceniza como día de inicio. Y esto es, ¿por qué los 40 días? Vamos a seguir platicando con ustedes y también saludando a nuestros amigos y complaciendo a quienes solicitan sus canciones a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Dios no lo quiera, pero presiento que has dejado de quererme. En estos días se te nota diferente. Se han vuelto frías tus caricias de repente. no lo quiera, porque mi vida está cifrada en tu cariño. Y si me quitas el poquito que me tienes, ¿qué voy a hacer si todo para mí tú eres? Le pregunto a la noche si tienes otros amores, y se queda callada y crecen más mis temores. No quisiera pensarlo, pero te estoy perdiendo. Hay un grito en mi alma que lo está repitiendo. Dios no lo quiera, pero presiento que has dejado de quererme. En estos días se te nota diferente, se han vuelto frías tus caricias de repente. El poquito que me tienes, ¿qué voy a hacer si todo para mí tú eres? Dios no lo quiera, Dios no lo quiera. Dios no lo quiera es el título de esta canción y fue para complacer a William Alexander Calderón. Y nosotros seguimos por acá, ya que hemos platicado de lo que es la palabra cuaresma, por qué los 40 días, y ahora la interrogante es la tercera, ¿por qué la ceniza? Ya en Roma, en la práctica común de los penitentes cristianos, se vistieran de sayal y se echaran ceniza en la cabeza, como signo de penitencia y arrepentimiento. La ceniza simboliza lo perecedero, la caducidad y en un significado trasladado. Representa la humildad y la penitencia. Actualmente se impone a los fieles el primer día de la cuaresma, una cruz de ceniza en la frente y se le dice alguna de estas dos frases: conviértete y cree en el Evangelio. Polvo eres y polvo te convertirás. La ceniza se obtiene de la incineración de los ramos del domingo de ramos del año anterior. Esto es por qué de la ceniza. La interrogante número 4 es de dónde proviene el precepto de abstinencia de la carne. En el siglo V, el historiador Sócrates refiere: algunos se abstienen de cualquier tipo de criatura viviente, mientras que otros solamente comen pescado. Por mucho tiempo la regla ordinaria de ayuno era tomar solo un tiempo de comida constituida por vegetales y pescado. San Gregorio Magno en el siglo VI escribió: no abstenemos de carne y de todo aquello que viene de la carne, como la leche, el queso y los huevos. Actualmente la Iglesia Católica ordena abstinencia de carne los días viernes de cuaresma y miércoles de ceniza. Sin embargo, ello puede ser sustituido por alguna acción piadosa o un propósito firme. Esto es la abstinencia de la carne. Vamos a continuar con la parte musical a través del programa y ahora vamos a saludar a doña Emiliana Cuá, del famoso chocolate clementino, que mañana lo estaremos saboreando aquí en la emisora de la familia. Complacemos a doña Emiliana Cuá con esto que dice así: a través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos de la vida. tenía que suceder. Al fin te has convencido que no puedes vivir separada de mí. El quererme olvidar de nada te ha valido, y tu orgullo por fin se ha venido a rendir. Estamos en las mismas condiciones, borrarte de mi mente no he podido. Sé que has tenido crueles decepciones, y como yo sufrí, sé que has sufrido. Si quieres que empecemos nuevamente, con una condición vuelvo contigo. Hay que olvidar lo que nos ofendimos y hacer de cuenta que hoy nos conocimos. ¿Quieres que empecemos nuevamente? Con una condición vuelvo contigo. Hay que olvidar lo que nos ofendimos y hacer de cuenta que hoy nos conocimos. Hay que olvidar lo que nos ofendimos y hacer de cuenta que hoy nos conocimos. Don Antonio Aguilar nos ha interpretado Condición, y fue para complacer a doña Emiliana Cuá. Bueno, pues otra de las interrogantes es de que ¿quién están obligados a la abstinencia? Según las leyes eclesiásticas, hasta los 14 años cumplidos no hay obligación de guardar ayuno ni abstinencia. Desde los 14 años hasta los 59 años existe la obligación de ayunar y guardar la abstinencia de carne, miércoles de ceniza y los viernes de cuaresma. Se entiende como ayuno el tomar una sola comida fuerte durante el día. Desde los 59 años de edad desaparece la obligación de ayunar, pero subsiste la obligación de abstenerse de la carne. Esto es el número 5, la interrogante número 5. Vamos a seguir con ustedes platicando, apreciables amigos, y también vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan en la zona número 9, don Benito Alvarado. Siento cara tan bonita, cara tan bonita, será mi tormento. Novia mía, novia mía, cascabel de plata y oro, tienes que ser mi mujer. Novia mía, novia mía, con tu cara de azucena mucho te voy a querer. Por llevarte al altar cantaré con alegría, que sin ti no quiero a nadie, no quiero a nadie, novia mía. Thank you. tienes que ser mi mujer. Novia mía, novia mía, con tu cara de azucena mucho, mucho te voy a querer. Por llevarte al altar cantaré con alegría, que sin ti no quiero a nadie, no quiero a nadie. Novia mía. Esta canción, Novia mía, interpretada por los Tres Reyes, fue para complacer a don Benito Alvarado. La interrogante número 6, ¿por qué cambia de fecha la cuaresma? ¿Y saben por qué es cierto eso de que a veces la Semana Santa cae en marzo y otras veces cae en el mes de abril? Este año la Semana Santa la tenemos en el mes de abril. ¿Por qué cambia de fecha? En realidad cambia de fecha la celebración de la Pascua cristiana, para la cual es preparatoria la cuaresma. En el Concilio de Nicea, en 325, se establece que la Pascua debe de celebrarse siempre en un domingo, solo una vez al año, y que no coincida con la Pascua judía. Para calcular la fecha, dicho domingo debe de ser el siguiente de la primera luna llena de la primera de la primavera boreal. Así la Pascua de la Resurrección no puede ser antes del 22 de marzo, ni más del 25 de abril. Esto es del por qué se cambia de fecha la cuaresma. Y la séptima interrogante constituye un tiempo de reflexión, preparación y reconciliación para los días de los cuales se celebra el Triduo Pascual, que se conmemora la pasión, la muerte y resurrección de Jesús. Pues hubo un año en que el Papa se refirió a la necesidad de reconocer a quien fue traspasado como un modo de abrirle el corazón a los demás, reconociendo las heridas provocadas a la dignidad del ser humano. Ello, según el pontífice, nos llevará a luchas contra toda forma de desprecio a la vida y de explotación a la persona, y aliviar los dramas de la soledad y del abandono de muchos. Este es el por qué y para qué sirve la cuaresma. Estas son los 40 días y 40 noches, 7 preguntas. ¿Por qué significa, la cuaresma? ¿Por qué de los 40 días? ¿Por qué de la ceniza? ¿De dónde viene el precepto y la abstinencia de la carne? ¿Quiénes están obligados a la abstinencia? ¿Por qué cambia de fecha la cuaresma? Y por último, la séptima, ¿para qué sirve la cuaresma? A través del programa Jueves Inolvidable de Boleros hemos platicado de este tema tan importante, y mientras tanto estamos saludando también a nuestros amigos que nos están sintonizando, y claro, vamos a complacerles con otra de las canciones que solicita la familia Calderón. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Nací para amarte, nací para ti. Conmigo traté de olvidarte y no pudo ser, eso es mi castigo. Si nadie en la vida te ha querido así, quédate conmigo. Mis noches de invierno llegaron buscando tus besos, buscando tu amor, y solo encontré la tristeza que ha dejado en mí tu ausencia. Nací para amarte, nací para ti, y no estoy contigo. quédate conmigo. Tus besos buscando tu amor, y solo encontré la tristeza que ha dejado en mí tu ausencia. Nací para amarte, nací para ti, estoy contigo. Si nadie en la vida te ha querido así, quédate conmigo. Bien amigos, hemos escuchado otra de las canciones solicitadas con la participación de Los Tres Diamantes. ¿Cómo se llama? Esta canción se llama Quédate Conmigo. Estamos enviando saludos para Alison Valdés, que nos sintoniza allá en San Mateo. Bueno, pues Alison Valdés allá en San Mateo nos está escuchando. Y hablando de Alison, también saludos para Alison Bueso Nájera, que nos sintoniza por el barrio El Calvario, al lado de su señora madre, doña Leiby Argentina, también de Jacqueline y su tía Carolina. Felicidades. Ah, y también está Omar Hueso, está de vacaciones allá en el barrio del Calvario. Felicidades. Están ya preparándose para admirar la solemne procesión de Jesús Nazareno que pasará por este sector este domingo. Bueno, tenemos ya el corte comercial de las 11 de la mañana con 40 minutos y luego regresamos con ustedes. Un abrazo fraternal en nuestro aniversario número 75. Gracias por su preferencia. TGD, la emisora de la familia. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este jueves inolvidable de boleros.